de los músicos me gusta muchísimo Celia Cruz, como también Tina Turner, que aunque son estilos distintos, creo que tienen el mismo corazón y la misma fuerza. Son mis ídolas en la música. Después, a quien admiré muchísimo es a Mahatma Gandhi, ¿no? Porque pacíficamente logró lo que él quería. Y ¿quién es mi ídolo? Jesús.